Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos otra tarde de martes a Ojos de Oriental, aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy nos vamos a acercar hasta varios países de Asia para conocer a las últimas sociedades matriarcales que quedan por allí, que quedan en el continente asiático. Nos vamos a ir concretamente hasta China, hasta Vietnam y hasta la India, porque bueno, allí hay pequeños grupos de sociedades que mantienen esta matriarcalidad. Bueno, no son estrictamente sociedades matriarcales al 100%, pero bueno, conservan gran parte de los rasgos, como vamos a ver. Todas ellas, bueno, cada una tiene sus peculiaridades y demás, ¿no? Bueno, lo vamos a ver a lo largo de esta tarde. Me acompañan Oscar y Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Yo soy David Gómez Rollán. Vamos ya a hacer el repaso semanal de noticias. Atentado en la frontera entre India y Pakistán. 55 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas en el atentado reivindicado por el grupo talibán Hundullah. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo durante el espectáculo que tiene lugar cada tarde, en donde se escenifica el cierre de la frontera en el paso de Wagha, en el Punjab, donde se une la ciudad india de Amritsar con la ciudad pakistaní de Lahore. Un joven de 18 años, cargado con 5 kilos de explosivos, intentó llegar desde el lado pakistaní hasta el lugar de la celebración, siendo interceptado por las fuerzas de seguridad, momento en el cual se inmoló, provocando la muerte de 3 guardias pakistaníes y 52 civiles. La cifra de muertos y fallecidos es alta debido a que se cuentan por miles las personas que se acercan cada tarde hasta ese lugar para observar el cierre de la frontera. El suceso tuvo lugar del lado pakistaní, en una zona de tiendas junto a la frontera. Perdón. Del lado indio no se registraron ningún tipo de incidentes. Como medida cautelar, el gobierno de Pakistán pidió la suspensión del espectáculo del cierre de frontera durante los próximos 3 días. Un año de cárcel para un joven iraní por manifestarse en un partido de voleibol en Teherán. La joven Gonchet Ghavami, de 25 años y doble nacionalidad iraní-británica, ha sido sentenciada a un año de cárcel acusada de propaganda contra el Estado. El pasado verano, ella, junto a otras activistas por los derechos de las mujeres, se manifestaron fuera de un recinto deportivo de voleibol pidiendo libertad para que las mujeres puedan acudir a este tipo de eventos deportivos masculinos, donde aún se aplican las leyes de segregación que prohíben la asistencia de mujeres. Las jóvenes fueron detenidas y, al cabo de unas horas, puestas en libertad. Sin embargo, Gonchet Ghavami volvió a la comisaría para reclamar sus objetos personales, momento en el que volvió de nuevo a ser arrestada y posteriormente encarcelada en Teherán, donde ha llevado a cabo una huelga de hambre hasta conocer su sentencia esta semana. Varios activistas y organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, denunciaron aquellos hechos y ahora están reclamando su puesta en libertad. Esta noticia se une también a la de otra joven de 26 años que fue ejecutada hace 10 días en Irán aplicando la ley del ojo por ojo después de haber pasado 5 años encarcelada en prisión por haber matado en defensa propia a un agente del servicio secreto iraní cuando éste intentó violarla. El mar de Aral está cada vez más seco. Según los datos recogidos durante el pasado verano por el Observatorio de la Tierra de la NASA, en el mes de agosto se secó por completo una parte de la zona sur del Mar de Aral, donde el desierto ha ganado finalmente la partida al mar. En la zona norte se ha conseguido mitigar en parte la desaparición al construir una presa y al aportar nuevos recursos de agua, si bien las predicciones no son muy halagüeñas para el Mar de Aral, que camina hacia su desaparición. Se trata de una de las catástrofes ecológicas más grandes de la historia, pues debemos recordar que hace apenas 50 años era el cuarto lago más grande del mundo, mientras que tras haber desviado parte de sus aguas a zonas de llanuras y cultivos, a día de hoy tan solo queda agua en algunas zonas puntuales del antiguo lago. El resto del mar se ha convertido en una zona desértica, con tierra salada inservible para el cultivo, y ha generado el colapso de varias regiones que vivían directamente de la pesca y de las aguas del mar de Aral para sus cultivos. Acaba el salón de manga en Barcelona. El pasado fin de semana se celebró en Barcelona la vigésima edición del Salón del Manga, uno de los más importantes de Europa. En esta ocasión, la cita anual ha contado con la presencia de varias personalidades como Takehiko Inoue, uno de los autores actuales de manga más valorados. Igualmente, todos los que hayan paseado por la feria estos días han podido encontrarse con otros prestigiosos autores como Takeshi Obata o Kengo Hanazawa. Al cierre del evento se informó de que una vez más se habían batido todos los récords de asistencia con más de 130.000 visitantes, algo que ya se preveía debido al cierre de las taquillas de donde se vendían las entradas para entrar al salón días antes de que este diera comienzo. Desde su nacimiento, el Salón del Manga de Barcelona ha ido evolucionando y en la actualidad su temática se ha ampliado desde el manga hasta diferentes aspectos de la cultura japonesa. Estas músicas que estabais oyendo, que es todavía un poquito de fondo, son músicas tradicionales de uno de los grupos étnicos de los que os vamos a hablar esta tarde, concretamente del grupo Kasi, que es de la India, uno de los grupos de las sociedades que aún conservan ciertos rasgos matriarcales, como vamos a ver. Pero bueno, no vamos a empezar hablando de los Kasi, hablaremos ahora después. Nos vamos a ir en primer lugar hasta China. Porque, bueno, nos vamos a acercar hasta quizá una de las sociedades matriarcales actuales más conocidas en el mundo, que yo creo, ¿no? Estoy refiriendo a los Mosuo. Los Mosuo son una etnia que vive en la frontera entre Yunnan y Sichuan, que son dos provincias chinas que están hacia el sur, ya muy cercanas a la zona de Birmania, Tíbet, India y demás, ¿no? Bueno, hay una cierta controversia con el tema de la etnia, porque bueno, ellos se consideran a sí mismos una etnia concreta, pero dentro de la clasificación de etnias que hay de las 56 etnias chinas, a ellos se les engloba dentro de la etnia Naxi, que es otra etnia que viven en la zona, viven mezclados, ¿no? Bueno, en la zona de Yunnan concretamente es una zona riquísima étnicamente. Bueno, el caso es que esta etnia tiene rasgos matriarcales y además, bueno, tiene unas ciertas peculiaridades que no, quizá no tienen las otras, ¿no? Yo creo que algo bastante común a todas las que vamos a hablar es el origen de por qué son matriarcales, ¿no? Casi todas tienen el origen en que en su momento los hombres iban a las guerras y demás, entonces las mujeres tenían que asumir los roles principales dentro de la sociedad, porque bueno, muchas además muchos hombres iban a las guerras y no volvían, ¿no? Y bueno, pues principalmente por ese motivo, como vamos a ver, es uno de los motivos que se dicen, que bueno, tampoco es algo que sea exacto, porque esto se remonta muchísimo, muchísimo tiempo atrás, entonces es difícil saber exactamente el porqué real, ¿no? El caso de los Monsuo tiene una organización donde la mujer pues es la principal cabeza de familia, la principal cabeza social, ¿no? Es ella quien controla prácticamente todo dentro de la sociedad. Se organizan en clanes familiares, donde en cada clan familiar, en cada familia, hay una cabeza de familia, una matriarca, que es una mujer. Y bajo una misma casa pues viven esta mujer, viven generalmente sus hermanos, viven sus hijos, hijas, los hijos de las hijas, bueno, vive toda una familia, son esas familias bastante grandes las que viven en una misma casa, ¿no? Entonces se forma pues eso, ¿no? Las mujeres controlan todo, todo el poder social, sin embargo no tienen el control político, porque curiosamente el control político lo delegan en los hombres. Bueno, no quiere decir tampoco nada en especial, porque al final quien toma las decisiones prácticamente sobre todo son ellas dentro de la sociedad Monsuo, ¿no? Y quizá la peculiaridad que tiene el caso de los Monsuo es lo que se llama la unión libre, es decir, tienen una forma de unión, de emparejarse un poco diferente al resto o generalmente a lo que estamos acostumbrados, o a lo que, bueno, es una forma bastante libre en la que las personas, las mujeres, no tienen una pareja estable. Es decir, pueden tener varias parejas, incluso varias parejas a la vez, pueden tener, una de esas parejas puede considerarse su pareja, pero solo tienen esa pareja, solo se ven, o bueno, solo están juntos por la noche. Durante el día cada uno hace su vida, nunca viven juntos, los hombres siempre viven en la casa de su madre, de sus hermanas, nunca viven juntos en pareja, y bueno, luego tienen hijos, los hijos o hijas son parte de la familia de la mujer, entonces viven con la familia de la mujer, los padres, los hombres en este caso, no tienen que hacerse cargo en general de nada, en caso de su pareja, ¿no? Sin embargo, sí tienen que hacerse cargo de los hijos de sus hermanas, en donde actúan o toman la función como de padres, ¿no? Entonces, bueno, como veis es una forma bastante particular, ¿no? Las niñas cuando llegan a la edad de 13 años se consideran ya adultas y a partir de esa edad ya pueden recibir visitas nocturnas. Siempre estaba la tradición de que se dejaba la ventana abierta o la puerta abierta para que pudiera llegar el hombre o los hombres y entraran. Una vez que ya entraba un hombre, generalmente se cerraba esa ventana, se cerraba esa puerta y ya está, ¿no? Vamos a escuchar unos audios de unos fragmentos de un documental bastante interesante que se emitió hace unos años por la 2 sobre esta etnia, sobre los Monsuo. Vamos a ir un fragmento. La gente no suele entenderlo. Creen que una unión libre es algo malo, que los hombres se vuelven irresponsables y que las mujeres trabajan demasiado. Yo no estoy de acuerdo. Los hombres Monsuo son responsables. Mi pareja no trabaja en mi casa, pero sí trabaja en la de su hermana. Bueno, como veis, explica bastante bien, ¿no? O sea, tiene una idea general de que los hombres Monsuo pues están tumbados no haciendo nada, ¿no? Pero bueno, los hombres Monsuo asumen el trabajo, por así decir, ¿no? El trabajo muchas veces más pesado, el trabajo de agricultura, ganadería y demás, ¿no? Generalmente lo asumen los hombres. No quiere decir que las mujeres no trabajen en ello, que también lo hacen. Pero las mujeres son generalmente las que controlan más todo, ¿no? Además, como os decía también antes, los hombres, aunque no tengan una responsabilidad directa con su pareja, sí tienen esa responsabilidad absoluta y directa con sus hermanas. Es decir, funcionan como padres de los hijos de las hermanas, por así decirlo, ¿no? No se puede decir padre porque no son sus padres, pero funcionan de alguna forma como esa figura paterna, ¿no? Entonces, bueno, ellos se hacen cargo también de los hijos de las hermanas, de las hijas de las hermanas, y son parte importante dentro de la sociedad matriarcal, dentro del clan familiar, ¿no? Por eso, porque son principalmente ellos son la mano de obra de la familia, ¿no? Vamos a escuchar otro cachito, otro trocito de audio. Algunos libros dicen que nuestra unión libre es simplemente una forma de aperturismo sexual y que significa que podemos cambiar de pareja todas las noches. Algunas personas escriben falsedades simplemente para promocionar nuestra región, haciendo creer a los turistas que unión libre es sinónimo de libertinaje. Yo quiero subrayar que unión libre no es sinónimo de libertinaje. Nuestra unión libre es una forma de relación basada en el amor. Si no hay amor, no hay pareja. Es una libertad, pero no una libertad sexual desmadrada. Bueno, en este trocito que habéis oído, una mujer Mosuo aclara bastante todo el tema de la unión libre, porque se ha malinterpretado mucho y mucho a través de medios y bueno, lo que ha llegado y a la percepción general, ¿no? Porque en China siempre se ha tenido, bueno, siempre, especialmente después de la Revolución Cultural, se les ha mirado siempre con mala cara a los Mosuo, ¿no? Pues se habla de que, bueno, las mujeres Mosuo son prostitutas y bueno, no se les tiene muy buena consideración. De hecho, durante la Revolución Cultural, pues intentó quitar estos hábitos, se intentó quitar esta tradición, ¿no? Y bueno, pues el problema es que eso ha pervivido dentro del imaginario colectivo, ¿no? En el sentido de que cualquiera que vaya allí, pues puede entrar directamente en una de las casas o puede irse una noche con una de estas mujeres, cuando obviamente no es así, ¿no? Eso se ha pervertido bastante también por el turismo, ¿no? Porque muchas veces, como decía en este cacho de audio, muchas veces se promociona el turismo en la zona con esa excusa. Y esto ha generado pues también que se cree un cierto turismo sexual en esa zona, lo que ha llevado a que, bueno, se den situaciones muy incómodas, y también ha llevado a que una de las formas que han encontrado estas etnias, que pues suelen vivir en sitios muy apartados, que, bueno, que suelen tener una vida muy humilde, pues han visto que en el turismo y también en la prostitución había una fuente de ingresos, ¿no? Vamos a escuchar otro fragmento de audio. Algunos turistas son muy atrevidos, no se separan de nuestro lado y no respetan nuestros límites, lo odio. Algunos incluso dicen, sois rameras, no os hagáis las estrechas. Vuestro jefe nos ha dado permiso para ponernos cariñosos con vosotras para la foto. Entonces, bueno, como veis, pues se ha desvirtuado un poco esa idea de la unión libre, que forma parte de la tradición matriarcal de los Mosuo, que no tiene nada que ver, pues, como dicen ellas, con otro tipo de ideas que se han creado en base al turismo y a la gente que ha llegado hasta allí, ¿no? Entonces, bueno, la situación actual, la verdad que es bastante desoladora, porque se está perdiendo esta tradición del Mosuo, se está perdiendo, por supuesto, también toda esta organización, sociedad matriarcal. Por un lado, porque obviamente, como ocurre no solo con los Mosuo, sino con la mayoría de estos grupos étnicos, la gente joven tiende ya a querer un tipo de vida más occidentalizado, tiende a irse a las ciudades y demás, y a buscar pues parejas estables y demás, ¿no? Por un lado eso, y luego por otro pues el turismo, ¿no? El turismo ha hecho que muchos de estos pequeños pueblos pintorescos hayan sido a día de hoy totalmente reconstruidos para recibir a los turistas, y bueno, se han convertido un poco lo que está pasando en gran parte de China, no solo aquí, ¿no? con esta etnia, ¿no? Que muchos de estos lugares se están convirtiendo en una especie de lugar de cartón piedra, ¿no? Un poco una representación de una realidad pasada idealizada, o bueno, una representación de la representación que los medios de comunicación o los operadores turísticos han dado del lugar, ¿no? Entonces, bueno, se está convirtiendo en un parque de atracciones, por así decirlo, ¿no? Y, por supuesto, la prostitución está teniendo bastante presencia precisamente por eso, ¿no? Por esa imagen distorsionada que se ha dado de los Mosuo. Bueno, este documental de que os hablaba se llama Tierra de Mujeres, podéis buscarlo por ahí, lo podéis acceder bastante fácil, y está hecho por una mujer china, Xiaodan He, que ella misma es Mosuo, aunque no siguió esa tradición, se fue a vivir en el extranjero y luego regresó e hizo este documental. Vamos a conocer ahora un poquito más sobre otra de las etnias, vamos a ir a la India, vamos a conocer algo sobre los Khasi. Pues bueno, sí, nos vamos a ir a la región de Meghalaya, que en sánscrito significa la morada de las nubes, el lugar donde habitan las nubes, que está al noreste de la India. Allí podemos encontrar un lugar donde la mujer no tiene un papel secundario en la sociedad y en el orden familiar, y las viudas no están estigmatizadas. Estamos hablando de la etnia Khasi, como ya ha apuntado antes David. Y en esta etnia pues son las hijas las que heredan todas las propiedades, siendo además la hija menor la mayor beneficiaria de todo esto. En Meghalaya son las mujeres las que dirigen las empresas familiares, las que toman las decisiones clave, tanto en estas empresas como en la familia, etc. De hecho, nada puede suceder en la familia a no ser que una mujer quiera. Para que algo pase en la familia es la mujer la que debe tomar la decisión y ser ella la que dé la orden, por así decir. Tanto es así que un dato curioso: en esta región, según una encuesta nacional de la India, es donde los padres han mostrado el menor interés en tener un hijo varón. Hablando de porcentajes, un 73% menos que la media nacional. No está claro el origen de esta sociedad matriarcal. Por una parte, algunos antropólogos hablan de la época en la que tenían las mujeres, en que las mujeres tenían varias parejas, por lo que no se podía determinar cuál era el padre. En ese sentido, entonces era la madre la que tenía la importancia, pues por eso no se podía decir quién era el padre. Por otra parte, otras personas hablan de que el origen está en el hecho de que los hombres pasaban grandes temporadas fuera de las casas, de los poblados, etcétera, debido a las guerras. Y, por tanto, fue en esos momentos en los que las mujeres pues empezaron a tomar el control de las casas, de las familias, de la sociedad en general. Sin embargo, con el paso de los años, pues todo esto va cambiando poco a poco. Y los hombres que han salido del lugar, que han viajado a otras partes de la India y han visto pues la dominación masculina, han empezado a rebelarse ante este modo de vida. De hecho, hace varios años, los hombres de la tribu han formado un grupo llamado Shimbai Rimbai Tombai, que exige la igualdad de derechos para el hijo varón y una mayor presencia en la toma de decisiones general, tanto en la sociedad como en la familia. Pero bueno, la cuestión es que este grupo poco a poco ha ido cayendo pues en decadencia, ya que no se les hace mucho caso, y bueno, está ahí pero no tiene mucha presencia en realidad. Sin embargo, a pesar de todo, pues parece que los valores patriarcales van ganando terreno poco a poco, ya que bueno, en los últimos años en la zona pues ha aumentado la violencia doméstica contra las mujeres, los casos de violación, los abusos sexuales. Por tanto, podemos entender pues que la influencia del resto de la India está cambiando los valores en Meghalaya. Bueno, todas estas etnias de las que estamos hablando y la que nos va a hablar ahora Celia también comparten cierta proximidad geográfica, que si tenéis un mapa delante, os lo tenéis en la cabeza. Yunnan está, o sea, lo que es Meghalaya, la zona de Meghalaya está en la India, pero está en la parte de la India que está después de Bangladesh, es decir, está en la parte de la India que está muy cerquita ya de China. La provincia de Yunnan hace frontera con esa zona, o sea, hace frontera con esa parte de la India. Está Birmania y está, bueno, hay una región, Arunachal Pradesh, creo que se llama, que es una región de acceso restringido, que es donde están las fronteras. Y bueno, y luego está, ya un poquito más al sur, está Vietnam también, que es donde nos vamos a ir ahora con Celia para conocer también a las etnias Cham. Sí, bueno, además de las etnias Cham, cabe señalar que en Vietnam en general parece ser que la mujer tiene un papel muy activo, muy importante. Por esa causa que antes señalaba David y que cree que es el motivo por el cual existen estas etnias matriarcales, ¿no? Que es que los hombres tenían que irse a la guerra y no se sabía cuánto tiempo iban a estar fuera ni si iban a volver, de modo que la mujer tenía que responsabilizarse y tenía que aprender a asimilar todo tipo de oficios, de trabajos y tenía que aprender a controlar el futuro del país, ¿no? Entonces, en Vietnam, como durante el siglo XX ha habido un montón de conflictos, algunos de ellos muy importantes, como todos sabemos, la mujer en la actualidad aún Es la que realiza todo tipo de trabajos, ¿no? Es sobre todo la mujer la que desempeña todos los oficios porque están preparadas para ello y están acostumbradas, la tradición les ha llevado por ese camino. Y sin embargo a los hombres se les suele ver sentados en la calle, tomando café, jugando al ajedrez. Hay, por supuesto, hay de todo, ¿no? Pero parece ser que el papel dominante, activo, lo sigue realizando en general la mujer. Sin embargo, el origen real no solo está en estas guerras del siglo XX que hicieron ese panorama, sino en aquellas primeras tribus que poblaron lo que hoy es Vietnam, ¿no? Esas tribus originarias en las que era muy frecuente esta estructura social del matriarcado. Después cambió y muchas de estas tribus se diluyeron o perdieron al menos esa estructura social por influencia de otras culturas, ¿no? Y empezaron a ocupar los puestos de emperador, de jefe, de amo, los hombres, ¿no? Y sin embargo, a pesar de esto, todavía quedan algunas huellas de aquellos orígenes matriarcales en general en la sociedad, como por ejemplo considerar a la mujer más anciana de la familia una autoridad y un referente familiar, ¿no? Pero por otra parte, algunas de aquellas etnias, aquellas minorías étnicas aún existen en la actualidad de Vietnam, como las minorías Chambani y Chambalamón, y que son un ejemplo de etnias matriarcales. En estos colectivos los hijos heredan el apellido materno y es la hija pequeña, que es también la que vive con sus padres y la que cuida de ellos durante su época final, ¿no? Es la máxima heredera de la familia, igual que en la tribu de la que nos hablaba antes Oscar, de la etnia, mejor dicho. El matrimonio también adopta una forma singular. La hija elige a un muchacho de la aldea y si la familia de ella lo aprueba según las referencias que tenga de él y de su familia, se casarán en una ceremonia organizada principalmente por ella, por la mujer, y el chico irá a vivir a la casa de ella y formará parte de su clan. Y cuando se muera, será enterrado en el cementerio del linaje matriarcal. Sin embargo, hay algunas incoherencias, probablemente surgidas por influjo de otras culturas durante el paso de la historia, ¿no? Como por ejemplo que la jefa mayor del clan muchas veces sea conocida por el nombre de su marido, ¿no? Hoy en día, en cualquier caso, las fuerzas se han equilibrado y digamos que hombres y mujeres reparten sus tareas relativamente. Los hombres se dedican fundamentalmente al trabajo del campo, las mujeres al trabajo del hogar y ambos comparten responsabilidades familiares, ¿no? Las secuelas del matriarcado aún permanecen, no obstante, en diversos aspectos de la forma de vida, de las relaciones sociales, de las representaciones artísticas, etcétera. Por otra parte, hay otra minoría, la minoría Ede, que también mantiene la estructura matriarcal. En esta etnia, la mujer también ocupa el mayor cargo en la familia, todos heredan el apellido materno y las mujeres son las dueñas de la comunidad, con un papel muy activo, tanto en lo profesional como en lo personal. Ellas son las que eligen el marido también, él va a vivir a casa de ella y en el caso de que la mujer se muera, como él ya forma parte de la familia de ella, la familia buscará a una nueva esposa, ¿no? para este hombre, normalmente de la misma familia o de algún núcleo cercano, de alguna familia amiga a esta familia. Y este fenómeno es conocido como Chue Nue. La mujer es además quien da las instrucciones en la guerra y el hombre quien las ejecuta. Los hombres se encargan de recibir a los huéspedes, de preparar las bodas y los funerales, pero siempre siguiendo un poco las instrucciones de las mujeres que ocupan este papel más de directoras o de gobernantas en este ámbito familiar, ¿no? En este clima de clara desigualdad, las matriarcas de la aldea, las representantes y gestoras de las tierras, las negociadoras de los conflictos son siempre ellas, ¿no? Y aunque hoy en día haya más igualdad, la mujer sigue siendo la líder indiscutible en esta etnia. Muy bien, pues bueno, hasta aquí llegamos en este repaso un poco rápido que hemos hecho a estas sociedades matriarcales, que bueno, son de las poquitas que van quedando ya en Asia y en el mundo, ¿no? Bueno, hay varias más, todas muy pequeñitas, como estas de las que os hemos hablado. Y bueno, como veis, pues muchas de ellas se están perdiendo o se están desvirtuando hacia otras cosas, ¿no? Como os hemos contado. Así que nada, el próximo martes aquí nos tenéis a las 7:45 en Radio Universidad. Os esperamos. Que tengáis una buena semana. Blood that moves.